Mano que cuando tengamos el poder, todos los medios de producción serán de los obreros. La industria básica la controlará el Estado. Vamos a ganar. Trabaja más rápido, muérete más lento. Aquí todos somos presos, llevamos la cárcel dentro. Conciencia de clase, trabajadora, no como ese tonto que oposita y le darán una pistola. Porque nunca dicta blanda la dictadura de la comida basura, comer de la basura. Normal que me irrites, mejor que nunca me imites. Porque huele a mierda menchevique como Echenique. Que yo no soy marxista, lo juro. Y si miento que fumiga en casa Pepe a base de cianuro. Piensa en las palabras, su significado. Si lo llaman tiempo libre es porque el resto del tiempo es. No lo mencionamos en el arranque hoy de Mañanas de Radio, es un nuevo aniversario de la muerte de Carlos Marx, nada más y nada menos. Fíjense, en horas en que se está hablando de la muerte de un trabajador de la construcción, como decíamos temprano, en una repartición de la Universidad de la República. Y alguien nos escribe diciendo: buenos días, frente a la muerte de un trabajador de la construcción, hoy las obras de la ORT en la calle Boulevard España, esta universidad privada, y el Ombú, obras de la ORT en la calle Boulevard España y el Ombú, funcionan a pleno, y a la vuelta la ampliación del colegio integral por la calle Luis de la Torre está a pleno con parrilla y asado. Los empleados de Stiller, así dice su vestimenta, ambas instituciones educativas son de la colectividad israelita, señala, ¿no? Bueno, lamentable que los trabajadores de estas obras no se hayan sumado al paro a acompañar este momento con la pérdida de un compañero, ¿no? Pero decíamos, aniversario de la muerte de Carlos Marx, un día como hoy, de 1883, en Londres. Siempre apelamos, o solemos apelar al recordar en este punto de la vida de Marx, el discurso que pronunció ante su tumba su compañero de lucha a lo largo de tantos años, que fue Federico Engels, donde él decía: el 14 de marzo a las 3 menos cuarto de la tarde dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo, y cuando volvimos le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. Harto pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, el hecho, tan sencillo pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que, por lo tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales y, por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modelo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto la de los economistas burgueses como la de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. Más adelante resumimos por el tiempo estas palabras de Federico Engels ante la tumba de su compañero. Engels decía: Marx era ante todo un revolucionario. Cooperar de este o del otro modo al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación. Tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento, y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Y ahí nombra distintos periódicos que tenían a Marx en el combate desde la comunicación, desde la propaganda, desde la, podríamos decir, batalla de ideas, a todo lo cual, dice Engels, hay que añadir un montón de folletos de lucha y el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que por último nació como remate de todo la gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era en verdad una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa. Por eso Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña. No hacía caso de ello. Solo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. En casa pepeaba, se decía Luro. Piensa en las palabras, tu significado. Si lo llaman tiempo libre es porque el resto del tiempo es esclavo. No quieras la corona.